Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. La historia a martillazos. Se buscan hombres para viaje peligroso, sueldo escaso, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura el regreso, honor y reconocimiento en caso de éxito. Este escueto anuncio salió en el Times en 1907. Respondieron más de 5.000 aspirantes. Esta semana nos adentramos en las expediciones polares de finales del siglo XIX y principios del XX. Expediciones que contenían ambiciones personales de gloria, objetivos de prestigio patriótico nacional, pero, por encima de todo, el desafío de enfrentarse a retos nunca antes alcanzados, de explorar lo desconocido, de llegar donde nadie ha llegado antes. Todo ello sazonado con unas gotitas de locura que llevó a estas personas a embarcarse en aventuras con un final incierto, a enfrentarse a condiciones desconocidas, a improvisar y retarse a sí mismos, a llevar a las últimas consecuencias la solidaridad entre compañeros, la cooperación y el instinto de supervivencia. Viajaremos con estos expedicionarios polares y sobre todo con la tripulación del Endurance, que contra todo pronóstico lograron sobrevivir tras quedarse a la deriva en un enorme bloque de hielo en medio de las aguas más violentas y frías del planeta. Durante la próxima hora reviviremos esa odisea de varios años por sobrevivir en mitad de las aguas heladas que rodean la Antártida. Aquí comienza la Linterna de Diógenes. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier Cacho, físico, científico y escritor. A mediados de los años 80, el descubrimiento del agujero de ozono en la Antártida hizo que volviese su atención hacia este continente. Así, en 1986, fue miembro de la primera expedición científica española a la Antártida, a la que volvería en años posteriores. De su estudio de la capa de ozono y fuerte vocación divulgativa podemos encontrar libros como Antártida, el agujero de ozono, primer libro en español sobre este tema y que se ha convertido en un clásico en la materia. También es autor de varios libros sobre históricas expediciones polares, entre los que podemos encontrar Amundsen Scott, Duro en la Antártida, o el más reciente, Shackleton, El Indomable, todos ellos clásicos en el tema. Javier, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, buenos días, muchas gracias. Antes de entrar en la edad heroica de las expediciones polares, querría preguntarte de forma más personal, ¿qué viste, qué sentiste al pisar la Antártida allá por 1986? No lo sé, yo creo que sentí mucho miedo. La primera expedición científica a la Antártida fue en barco y verdaderamente fue muy dura. Yo soy una persona de interior, nunca había montado en barco, en serio en barco, y realmente para mí fue dura. Pero la peor, y por la que os decía que sentí miedo, fue la segunda. La segunda fuimos en avión, el avión nos dejaba... estábamos a finales del invierno polar, y nos dejaba en una base argentina, y costó muchísimo el vuelo. Estuvimos a punto de estrellarnos, pero quitando eso, recuerdo perfectamente cuando se abrió la puerta del avión, en un Hércules 212, esto que baja la parte de atrás, cuando se abrió la puerta y entró una bocanada de aire tan frío, fue unos momentos especialmente duros. Y yo recuerdo que me dije, Javier, ¿quién te ha mandado a ti meterte en esto? O sea que ese fue, diríamos, mi primer encuentro con aquel continente, pero del que luego me quedé prendado. De que luego me quedé prendado y evidentemente con ganas de volver una y otra vez. Porque estamos hablando de una región en que las condiciones son extremas, con una naturaleza muy hostil, ¿no?, al ser humano, pero que por otro lado entiendo que también la belleza, ¿no?, de ese territorio inhóspito, no sé, ¿qué se encuentra uno al estar a la Antártida en el sentido visual, ¿no? ¿Qué es lo que ve? Es muy especial. De entrada nos encontramos con una, como decías tú, con una naturaleza muy distinta a la que estamos acostumbrados. Evidentemente esas grandes montañas, esos grandes riscos, donde la nieve parece que se pega a las paredes, esas cantidades ingentes de hielo, los glaciares, los icebergs, una fauna sorprendente compuesta por animales que aquí no vemos más que en los zoológicos y los pobrecitos. O sea, focas, pingüinos, petreles, todo eso, ballenas, vemos muchísimas ballenas en la Antártida, y todo eso evidentemente atraía los sentidos, sin lugar a dudas. Pero atraía algo más, a mí hay una cosa que me importa más, bueno, aparte del trabajo que cada científico tiene que realizar. Allí nos encontramos con pese a que llevamos muchos años estudiando la Antártida, pero pese a todo, las investigaciones siempre son escasas, y por lo tanto cuando un científico va se encuentra con un terreno prácticamente virgen en muchísimos campos, con lo cual para el científico eso es un atractivo tremendo. Pero y también otra cosa que se encuentra uno es la convivencia, una convivencia muy dura entre las personas, pero que también que te hace descubrir a las personas, te hace descubrir ese interior y esa unión que tenemos entre todos, que se llama ser humano, y aquí lo olvidamos. En nuestras ciudades, atiborradas de personas, si alguien se cae en la calle, pues prácticamente, como mucho, como muestra de generosidad, alguien llama a los servicios de emergencia para que lo levanten. Pero en la Antártida no hay servicios de emergencia, y si a alguien le pasa algo, eres tú quien les tiene que ayudar. O sea, si te pasa algo, son los que están alrededor tuyo quien te tienen que ayudar. Y eso crea algo muy importante. Vuelves a redescubrir al ser humano. Suena muy ampuloso, pero es así. Y yo creo que eso es parte de lo que hace que los que hemos ido una vez a la Antártida queramos volver allí una y otra vez. Seguramente a lo largo de la entrevista iremos adentrándonos en esos valores que nos estás comentando. Pero antes de ello, yendo hacia atrás, antes de centrarnos en algunas de las expediciones polares más famosas de principios del siglo XX, yendo un poco hacia atrás, ¿cuándo comienzan las primeras expediciones polares? Bueno, la primera expedición polar documentada es una de Phineas en el año 320 a.C., que ascendió en barco por encima de Islandia hasta encontrarse un mar congelado. Esa es la primera expedición documentada. Y después de esas, verdaderamente había muy poquito que encontrar útil en las regiones polares, con lo cual más o menos el mundo se olvidó de ellas. se olvidó de ellos durante muchísimo tiempo, durante muchos, muchos años. Realmente empezaron a buscarlas coincidiendo con el descubrimiento de América. Es un momento en el que la ruta de las especies estaba bloqueada por una parte por los árabes, por tierra no llegaba nada, dado que los árabes la habían cortado, y Europa la querría. Estamos en el Renacimiento, cuando el mundo se ha hecho mucho más sensual, cuando esos sabores que llegan de Oriente son mucho más apetecidos que en épocas anteriores, y hay gran demanda de esas especies. Ya digo, los árabes habían cortado ruta por tierra, y la ruta por mar la tenían absolutamente monopolizada la ruta por mar, dando la vuelta a África, la tenían monopolizada los portugueses. Y en ese momento, y nosotros, los españoles, habíamos descubierto América, luego también estábamos cortábamos el paso hacia la posible ruta de las especies por ahí. Y entonces tanto los ingleses como los franceses intentaron llegar, ingleses, franceses y holandeses, intentaron llegar por el norte de Europa, e ir desde allí o bien hacia el oeste, siguiendo, diríamos, los pasos que había hecho España, pero por lo que luego llamaríamos Canadá, por el norte del Canadá, por el famoso paso del noroeste. Intentaron esa ruta y fracasaron, por supuesto, y luego también intentaron hacer la ruta hacia el este, subir por Escandinavia y desde allí por el norte de Rusia y de Siberia, intentar llegar al Pacífico y bajar a los puertos de China y Japón. Y evidentemente lo intentaron, pero también fracasaron. Eso no se consiguió hasta finales del siglo XIX, y el paso del noroeste se consiguió a comienzos de siglo XX. Pero esos son los grandes intentos de búsqueda, diríamos, de exploración por las regiones polares. O sea que prácticamente pasaron casi 20 siglos desde el primer intento de exploración de Phineas hasta que luego se intentó ya de forma más grande. Y después toda esa época también, toda esa época, los siglos XVI, XVII y XVIII, son épocas donde los balleneros vascos subían a Terranova, a Groenlandia, a Svalbard, a cazar ballenas. O sea, es una época para mí interesantísima, donde desafortunadamente no hemos sabido sacarle el jugo o el brillo que tiene la gesta que realizaron nuestros marinos. Estamos hablando de finales del siglo XV, siglos XVI, XVII, y como nos comentas, esos intentos de encontrar nuevas rutas comerciales, la búsqueda de ese famoso paso del noroeste, intentando encontrar una ruta directa para el comercio de especias, saltándose el control musulmán. Estamos hablando de expediciones que pretendían llegar a China, desde Europa, pasando el Polo Norte. Claro que lo que no sabían aún es que el polo estaba congelado, ¿no? Realmente ni siquiera intentaban ir por el polo porque veían que estaba congelado. Bueno, aunque luego, seis siglos después, hubo algunas teorías científicas que hablaban de que eso era un mar abierto, que no estaba congelado, pero bueno, aparte de eso, no, lo que intentaban era ir por la costa, lo más bajo posible, porque según ascendían en latitud, lo que iban encontrando eran más tempestades y más frío. Lo que intentaban ir lo más cerquita posible. Hay que pensar que estamos todavía en tiempos donde la navegación, ya la navegación estaba empezando a separarse de la costa, pero durante muchos siglos la navegación ha sido siempre manteniendo la costa en visual, yendo pegaditos a la costa. Los portugueses dieron la vuelta a África pegados a toda la costa africana. Realmente el viaje de Colón es un gran, o los viajes de los balleneros vascos eran viajes impresionantes donde se lanzaban al medio del mar. En este caso también, por el paso del noroeste, intentaron ir pegaditos a las tierras que iban encontrando, y por el paso del noroeste, igual, Escandinavia y siguiendo Rusia. Siempre pegados a la costa. ¿Podemos hablar de una época dorada, de una edad heroica de la exploración polar? Bueno, se habla de una edad heroica de la exploración polar, que más o menos es un poco posterior a esa época, que a mí me parece impresionante, aunque verdaderamente es una época más dominada por cazadores de ballenas que por expediciones. Lo que se llama edad heroica de la exploración polar es cuando diríamos que los comerciantes han visto que aquellos son tierras yermas, que no hay nada y que por lo tanto no se puede sacar ningún partido, que hay en la Antártida no hay habitantes, y en el polo, en la zona polar del Ártico, están los esquimales que y, o los samis en Finlandia, que viven de forma paupérrima, con lo cual tampoco se puede comerciar mucho con ellos. Y entonces diríamos que los gobernantes ven que tampoco tiene interés geoestratégico especial esa zona, estamos hablando del siglo XIX, entonces los gobiernos pierden interés en esa zona, también pierden interés los comerciantes, y entra la ciencia. Esas zonas sí tienen interés, sí tienen interés para la ciencia, para los científicos. Es un mundo desconocido, donde la fauna es diferente, donde las montañas son distintas, donde los océanos se comportan de una forma diferente. Entonces, la ciencia se vuelca sobre, comienza a volcarse sobre esas zonas polares, y diríamos que es el motor de las siguientes investigaciones. Todas las investigaciones que tienen lugar, bueno, en la Antártida, entre los siglos finales del XIX y los comienzos del XX, es lo que hemos llamado la edad heroica de la exploración, por las dificultades que tienen que pasar y por el coraje que mostraron esos expedicionarios para afrontar las condiciones, sin lugar a dudas, más adversas del planeta. Estamos hablando además de una etapa inmediatamente previa a las revoluciones en los transportes y las comunicaciones que tanta importancia terminarían teniendo en este tipo de exploraciones. En este sentido, ¿en qué condiciones materiales, de recursos, se realizaban las exploraciones de esta época de finales del siglo XIX y principios del XX? Durísimas. Durísimas. Fue un momento donde el desarrollo tecnológico, bueno, íbamos avanzando, evidentemente, desde los romanos hemos ido avanzando progresivamente, pero fue la revolución industrial quien disparó el avance tecnológico. Y en estos momentos todavía no se estaban, todavía no se habían recibido, diríamos, los frutos. La radio no existía. Al final de la época heroica ya comenzó el Titanic, es un ejemplo. Todos nos acordamos de que tenía radio, tenía telegrafía sin hilos, tenía telégrafo, pero sin hilos, era lo único que tenían. Pero todavía no había forma de comunicarse por radio, eso no existía. Evidentemente no existían sistemas de posicionamiento tipo con satélite. La ropa era una ropa pues nunca adecuada para las regiones polares. Estamos hablando de mucho frío, muchas dificultades. Los materiales eran muy pesados, arrastrar los trineos era un esfuerzo ímprobo. Aquello tenía lugar de una forma extraordinariamente dura para las personas, para los exploradores. Para que nos hagamos una idea de la repercusión de estos límites tecnológicos, sobre todo en el caso concreto de las comunicaciones, si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, en una de estas expediciones polares en la que iban dos barcos, en un momento dado, el capitán de uno de estos barcos da instrucciones de entrar en comunicación con el otro barco, ¿no? Pedir que suba el capitán a cubierta para hablar, ¿no? Para que hablen entre los dos, de barco a barco, y decidir así qué camino tomar. Claro, para transmitir esto se hacía mediante movimientos con banderas, transmitiendo el mensaje al otro barco, ¿no? Y el mensaje que transmitieron mediante estos movimientos de banderas fue: llamad al capitán, que suba a cubierta, que vamos a hablar. Pero en este segundo barco interpretaron mal las señales, y lo que le transmitieron al capitán fue: dicen que viremos a estribor. Y a estribor solo estaba el mar helado. Claro, viraron hacia estribor y terminaron encallando el hielo. Bueno, este es un ejemplo, ¿no?, de las grandes complicaciones, ¿no?, que provocaban pues esa limitación en el ámbito de las comunicaciones. Sí, es un caso emblemático de que las comunicaciones no funcionaron y que no se dieron cuenta de vamos, es casi ridículo lo que ocurrió, pero ocurrió. Eso fue una expedición alemana, no recuerdo exactamente el año 1800 y mucho, no recuerdo el nombre, que yo creo que llegamos en 1800 y mucho, sí, al final del siglo XIX. Hay otro caso también a mediados del siglo XIX en la Antártida. Coincidieron por esas casualidades del destino dos expediciones, una expedición francesa y una expedición americana. Y en la Antártida, que es un continente con 14, que tiene 14 millones de kilómetros cuadrados, o sea, como 30 veces España, pues coincidieron y se vieron dos barcos. Se vieron, un barco francés se vio con un barco norteamericano y no se entendieron. Tampoco se entendieron. En este caso no llegaron ni siquiera a intercambiar señales. Un barco hizo una maniobra de acercamiento al otro, el otro entendió que esa maniobra era para alejarse y decidió decir, si tú no quieres verme a mí, yo tampoco quiero verte a ti, ahí te quedas, y se marchó. Y efectivamente se alejaron los dos uno de otro como si fuesen enemigos, cosa que es lo más sorprendente que puede pasar, porque yo te puedo asegurar que cuando uno está en un lugar como la Antártida y ve a otra persona, tiene un sentimiento de felicidad. De felicidad porque, bueno, a todos nos ha pasado posiblemente, si hemos estado de haciendo una excursión por una montaña y hemos pasado la tarde solos o con otra persona por la montaña y de repente vemos a lo lejos una persona que se acerca a nosotros, pues es un sentimiento de compañerismo, acercarte, querer hablar con él. Bueno, pues en la Antártida es eso multiplicado por un millón, pues en este caso los dos barcos se vieron y salieron y cada uno espantado del otro. Luego efectivamente las comunicaciones siempre han tenido grandes dificultades. En el caso del transporte por tierra, entiendo que también estamos hablando de trineos tirados por perros, o no sé si los primeros también, los primeros vehículos de tipo oruga datan también de esta época, de principios del siglo XX. Bueno, lo intentaron. Quiero decir, Shackleton en 1906, intentó llevar un coche a la Antártida. Bueno, de hecho, no lo intentó, llevó un coche a la Antártida. Coche que funcionó unos pocos kilómetros y luego ya se estalló el motor, o sea, no funcionaba. Y Shackleton y Scott en 1911 también intentó llevar, repito, llevó dos vehículos orugas a la Antártida. Claro, era el vehículo, los coches estaban conquistando las ciudades, se utilizaban los vehículos a motor para muchas cosas, el trabajo humano se estaba sustituyendo por la máquina y parecía lógico que la potencia que abanderaba esa revolución industrial intentase llevar a la Antártida allí una manifestación, eso del poder de la tecnología. Pero también fracasaron. Fue un experimento, fue un prototipo, y los experimentos y los prototipos a la primera nunca funcionan. Las personas que hemos trabajado en ciencia sabemos que normalmente estas cosas es muy difícil que a la primera te salgan bien. O sea, no le salió bien a Shackleton, y unos años después tampoco le salió bien a Scott. Pero después, efectivamente, el vehículo por arco en oruga revolucionó el transporte terrestre en la regiones polares, y ahora pues tenemos esos vehículos, tenemos motos de nieve, bueno, aparte de todo el mundo de la aviación. Sí, pero los primeros, si no me equivoco, la velocidad máxima serían unos 4 kilómetros por hora o algo así. Sí, sí, aproximadamente, claro, pero es que eso era mucho, 4 kilómetros por hora, es que era mucho, porque claro, cuando los hombres tiraban de un trineo, pues dependiendo de cómo estaba el estado de la nieve, pues podían hacer entre un kilómetro en un día, o bueno, o 25 kilómetros en un día, o 20 y tantos kilómetros en un día, con unas jornadas agotadoras que a lo mejor habían estado tirando durante 8 o 10 horas seguidas del trineo. O sea que sí, realmente cuando llevaron vehículos es porque dijeron 4 kilómetros por hora, pues tenemos que recorrer 1.300 kilómetros, esto lo hacemos en una semana. Claro, es efectivamente tenía un gran interés si eso hubiese funcionado, pero efectivamente no funcionó. La épica de la exploración polar tuvo su momento álgido en las primeras décadas del siglo XX, momento en que con más determinación se buscó alcanzar los más recónditos lugares del planeta. También en estas primeras décadas del siglo XX, alcanzar el techo del mundo, la cima del Everest, se convirtió en una obsesión de exploradores. Se sucedieron las expediciones de diferente índole y preparación, con un desigual éxito, para alcanzar los lugares más extremos del planeta. La conquista de los dos polos, los extremos más al norte y más al sur del planeta, se convirtió en una obsesión y en muchas ocasiones en una carrera. si no consiguiendo el objetivo final, al menos intentando acercarse unos kilómetros más que el anterior expedicionario. Durante el curso de estas expediciones alcanzaron los polos geográfico y magnético. La hazaña de ser el primero en alcanzar el polo sur geográfico era el propósito principal de algunas expediciones y fue la única razón de la empresa de Amundsen. Sin embargo, esta no fue la única orientación de la exploración polar durante esa época. Otras expediciones trabajaron en distintas áreas del continente con objetivos bien definidos. Como resultado de toda esta actividad, se descubrió y trazó en los mapas gran parte de la costa del continente y se exploró una considerable área de su interior. Las expediciones también generaron grandes cantidades de datos y aportaron especímenes de una amplia gama de disciplinas científicas, cuyo examen y análisis mantuvo ocupadas durante décadas a las comunidades científicas del mundo. En los últimos años del siglo XIX, la expedición antártica belga fue la primera expedición en pasar el invierno en el círculo polar antártico después de que el barco quedara cubierto de hielo. En las mismas fechas, una expedición británica fue la primera en pasar el invierno propiamente en el continente antártico. Fue también la primera en hacer uso de perros y trineos. Realizaron el primer ascenso a la Gran Barrera de Hielo y calcularon la ubicación del polo sur magnético. Además, establecieron un nuevo récord en cuanto a alcanzar mayor latitud sur. Entre 1901 y 1904, la expedición Discovery alcanzó un nuevo récord geográfico, al mismo tiempo que lograron hallazgos científicos de una gran repercusión en la geología, en la zoología, con el descubrimiento de la colonia de pingüinos emperador, y en la biología, la meteorología y el magnetismo. Respecto a las hazañas geográficas, realizaron el primer ascenso de las montañas occidentales en la Tierra de Victoria y descubrieron la meseta polar. En estos primeros años del siglo XX se sucedieron las expediciones con objeto de cartografiar y mapear el continente antártico y las islas circundantes. Finalmente, el 15 de diciembre de 1911, un grupo de 5 personas conducido por Amundsen fueron los primeros seres humanos en alcanzar el Polo Sur. Sin embargo, en los siguientes minutos nos vamos a centrar en la que se considera una de las últimas expediciones de esta etapa, una expedición liderada por Shackleton que pretendía atravesar la Antártida por tierra. Si bien no lograron su objetivo, la odisea por la que tuvieron que pasar para volver vivos a la civilización les ha colocado en un lugar privilegiado en cuanto a las gestas de las expediciones polares. Vamos a saltarnos la famosa carrera de Amundsen y Scott por el Polo Sur, para dejarla para otro momento. Una vez que Amundsen había alcanzado el Polo Sur, en buena medida se empezó a considerar que la última gran expedición polar, el último que quedaba, era un viaje transcontinental, de mar a mar, ¿no? Atravesando por tierra la Antártida, pasando por el Polo Sur. Aquí entramos en la odisea, en la expedición fracasada, si se puede llamar de alguna forma, en la odisea del Endurance, ¿no? De Shackleton y su tripulación, que vamos a tratar más detenidamente. ¿En qué contexto se inicia esta expedición? Eso fue una locura de Shackleton. ya había sido difícil llegar al Polo Sur, al corazón de la Antártida, llegar y volver por el mismo camino, como para intentar hacer una travesía, atravesar todo el continente. Claro, aparentemente uno piensa que la Antártida es más o menos como una tarta, es como una cosa redonda, con el polo sur prácticamente en el centro. Entonces dice, bueno, pues si comienzo por un sitio y llego al centro y luego vuelvo por el mismo sitio, es más o menos lo mismo que pensaba Shackleton, empezar por un sitio, llegar al centro y continuar por el otro. Nos imaginamos un diámetro de una circunferencia y dice, bueno, pues es la misma distancia. Sí, pero no. La gran diferencia es que cuando tú vas y vuelves por el mismo camino, en el caso de la Antártida, tú vas dejando depósitos con comida, con provisiones, con víveres, según vas avanzando. No tienes que llevarlo todo, lo que vas a usar de la vuelta lo vas dejando y por lo tanto cuando vuelves te lo vas encontrando. En el caso de atravesarlo todo el continente, tenía que llevarlo todo con él y eso era un esfuerzo descabellado. Y aparte de eso, la mitad del territorio iba a ir por una zona completamente desconocida. Pero tuvo mala suerte porque ni siquiera lo pudo empezar. Ni siquiera pudo empezar porque el barco quedó bloqueado por los hielos, viendo la costa, si hubiese llegado a la costa hubiese podido ya montar allí la base para pasar el invierno y empezar el año siguiente ya esa gran marcha, pero no pudo, viendo la costa el mar le bloqueó y le detuvo allí durante meses y meses y meses en esa larga odisea de Shackleton. Estamos hablando de una expedición que comenzaría en agosto de 1914, ¿no? Un poco después del comienzo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Sí. Y bueno, en ese agosto que estamos hablando sería el invierno, ¿no? El invierno en el hemisferio sur. Y ya en febrero, ¿no? Quedarían encallados a bloque de hielo, ¿no? Claro, en agosto estamos hablando cuando salió de Inglaterra y después salió de Georgia del Sur, que son las islas más cercanas a la Antártida, donde había una estación marinera a la que luego él vuelve, claro, a buscar ayuda, pues salió de allí en diciembre de ese año. Diciembre, recordemos que las estaciones climáticas están entre el hemisferio sur, están separadas 6 meses, o sea, cuando aquí es agosto, pleno verano, allí es invierno, frío y oscuridad, y por lo tanto, y diciembre, que aquí ya va a comenzar el invierno, pues en este caso en la Antártida es cuando va a comenzar todo el verano, que fue cuando él salió para atravesar el mar de Weddell y llegar hasta la Antártida y comenzar su travesía. Eso era el plan que tenía. En mitad de ninguna parte, con 28 hombres a bordo, el Endurance quedó atrapado por un bloque de hielo a la deriva, sin poder alcanzar las costas antárticas. Estando a la deriva y a merced de las corrientes, atrapados en el hielo, en medio de un mar inhóspito, amenazando con chocar en cualquier momento con otros bloques de hielo. Su única esperanza era que en algún momento se abriese un canal en el hielo que les tenía atrapados, mientras veían cómo la presión amenazaba con triturar el barco. Y ya en febrero quedar encallados a un bloque de hielo, ¿no? Entiendo que lo primero que intentaron fue cortar el hielo con cinceles, punzones, sierras, picos, ¿no? Bueno, lo intentaron todo. Primero era demasiado pronto. Bueno, estamos hablando de los primeros años de la exploración. Se podían contar con los dedos de una mano los barcos que habían recorrido esa zona antes. Bueno, se podían y se pueden contar. Quiero decir, no había no más de 4 barcos, 4 expediciones habían recorrido esa zona. Y por lo lo tanto, era demasiado, la experiencia de las expediciones anteriores es que el hielo, el mar estaba abierto todavía. Todavía al menos se encontraban canales abiertos entre el hielo. Luego tuvo mala suerte. Se adelantó, en este caso, se adelantó el invierno y se quedó encerrado. Lo primero que hicieron fue esperar un poco, claro, desconcertado. Realmente, sí que la primera vez que se aterraron fue enero y todavía tenían esperanzas de que aquel mar, aquel hielo se disolviese, se apartase para poder continuar y llegar a la costa, que ya digo, la vislumbraban, la estaban viendo, pero no fue así. Y entonces permanecieron todo el invierno bloqueados por el hielo, atrapados como el jig por el hielo, igual que pues que en un pudding la fruta se queda dentro de la masa. Pues así se quedó el barco dentro de la masa de hielo. Tenemos que imaginarnos la situación, ¿no? El Endurance navegando a la deriva, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, que el propio Shackleton llegaría a la conclusión de que tendrían que pasar el invierno en esa inhóspita superficie, ¿no? De aquel bloque de hielo, y tenemos que recordar que no podían ni enviar señales y que estaban atrapados en el lugar más inhóspito y recóndito del planeta, ¿no? Estamos hablando de lo que luego fueron meses a la deriva, ¿no? Junto a ese bloque de hielo. Claro. Yo creo que es importante lo que estás comentando, situarnos en la situación. Primero, en Europa estaba una guerra. En Europa estaba una guerra. Después no tenían radio, no podían decir a nadie que se nos ha quedado bloqueado el barco. Yo creo que todos recordamos esa famosa frase que pronunciaron el comandante del Apolo 13 cuando iba hacia la Luna y tuvieron aquella explosión a bordo. Houston, tenemos un problema. Pero Shackleton no tenía una radio para llamar a ningún Houston ni a ningún Londres para decir que tenían un problema. Entonces, no podían decir dónde estaban, ¿no? Y aquí había una guerra en Europa, estaba una guerra sangrienta. Luego no podían esperar que mandasen un barco en su rescate. Y si mandaban un barco en su rescate, ¿a dónde? ¿Dónde buscarle? Volvemos a lo de antes. La Antártida es como 30 veces prácticamente la península ibérica. Es un tamaño gigantesco. ¿Dónde empezar a buscar? Por lo tanto, estaban solos, absolutamente solos. Si querían salir de allí, lo tenían que hacer por ellos mismos. No podían esperar ayuda de nada. Estamos en esa situación, ¿no? A la deriva, junto a ese bloque de hielo, sin controlar para nada la dirección del barco, ¿no? Y en esto llega el invierno y quizás incluso la velocidad del movimiento comenzó a aumentar, ¿no? Chocando unos bloques de hielo contra otros, ¿no? Amenazando con romper el barco como una cáscara de huevo, creo que fue más o menos la expresión de Shackleton. Bueno, más o menos se le ocurrió. El barco estaba absolutamente cerrado por el hielo, bloqueado, pegado por el hielo a todos los laterales. Durante el invierno, durante la parte central del invierno, como la temperatura es muy baja, el hielo está absolutamente helado, valga la redundancia. Pero cuando llega la primavera es cuando suben un poquitín las temperaturas y es cuando comienza ese hielo a fracturarse y es cuando las corrientes pueden hacer moverse los hielos y entrechocar unos con otros. Y ese es el momento extraordinariamente peligroso. Como te comentaba, antes ha habido dos expediciones que les había pasado lo mismo. A una expedición escocesa, unos años antes, en este caso, habían tenido muy buena suerte, se les había cerrado el mar, se habían quedado igual que Shackleton, pero un mes después o 20 días después el mar se abrió y pudo salir. Shackleton ya llevaba mucho tiempo. Pero hay otra expedición, una expedición alemana que había tenido lugar pues 3 años antes también, que el barco le había ocurrido lo mismo que le había ocurrido a Shackleton, se había quedado, el mar se había congelado y con el barco dentro, habían permanecido todo el invierno, pero al llegar la primavera el mar se habían abierto canales y había podido buscar, escapar. Pero Shackleton tuvo la peor suerte. No se abrieron canales, sino que comenzaron a entrechocar las placas de hielo entre ellas y también contra el barco, hasta que la presión de los hielos destruyó la estructura, destruyó la quilla del barco, y Shackleton tuvo que dar la orden terrible de abandonar el barco. Antes de llegar a ese abandono del barco, pasaron meses, ¿no? Pegados a ese bloque de hielo a la deriva. Entiendo que al no poder hacer nada, ¿no? Al no tener nada que hacer, sería también importante mantener la moral, ¿no? La mente ocupada de alguna forma, ¿no? ¿Cómo emplearon esos meses que estuvieron ahí, digamos, a la deriva, ¿no? Pegados a ese bloque de hielo. Bueno, Shackleton es un especialista. Shackleton era un especialista para eso. Era una persona que sabía mantener la moral de la gente. Entonces utilizó todo tipo de trucos, de trucos o de iniciativas. Por supuesto jugaban al fútbol, salían a esa superficie de hielo, limpiaban un poco los trocitos de hielo que pudiese haber, ponían dos porterías improvisadas con dos postes y se podían jugar ahí. Tenían que mantener a los perros que iban a tirar de los tendidos, tenían que mantener activos y fuertes, y por lo tanto tenían que entrenarlos, y parte de ese entrenamiento fue también organizar competiciones de trineos entre ellos. Tenían un gramófono que no quería utilizar los Shackleton todos los días, sino solamente se utilizaba una vez por semana, como forma de que todo el mundo esperase el domingo para poder escuchar música. Bueno, hacía todo tipo de fiestas, celebraban todo tipo de cumpleaños, la llegada del solsticio, el equinoccio, cualquier tipo cualquier celebración de una fiesta nacional, cualquier cosa era motivo para animar a su gente, para despertarles. Y una de las cosas que hizo, que hay unas fotos, que es que de repente en plena noche polar, con temperatura de 30 o 40 grados bajo cero, se les ocurre, no sé a quién, cortarse el pelo al cero. Y todos comienzan entre grandes carcajadas a cortarse el pelo al cero. Bueno, así somos los hombres a veces, pero todo eso contribuía a mantener la moral de la gente elevada y estar convencidos de que de allí iban a salir. Bueno, recordamos que encallaron en febrero, ¿no? Y en septiembre, ¿no? Como nos comentabas, la presión de hielo fue aumentando, ¿no? Hasta que el casco comenzó a estellarse, ¿no? Empezando a entrar agua, ¿no? En ese momento también toma la decisión de bajar al hielo los suministros, tres botes salvavidas, mientras la tripulación, entiendo que intentaba reforzar el casco del barco, bombear el agua, ¿no? Pero supongo que de forma infructuosa, ¿no? Bueno, lo intentaron de hecho, la presión de los hielos no fue una sola vez, tuvieron meses luchando contra los hielos y bombeando el agua que entraba por las fisuras del casco hasta que ya se destruyó la mayor parte del casco y tuvo que dar la orden de abandonarlo. Y en ese momento fue terrible porque si por lo menos antes tenían ese cascarón, tenían su casa y estaban, diríamos, protegidos por eso, y con la esperanza de que si se abrían los canales, se separaban un poco los hielos, podían por ahí volver a la civilización. Cuando el barco se destruyó y sabían que no podían hacer nada, y se quedaron sobre una costrita, era 2 metros de hielo, pero no es nada comparado con los 3.000 metros de profundidad que tiene Malay, y ahí se quedaron absolutamente solos, nuevamente perdidos, nadie sabía dónde estaban, nadie podía ir a buscarles allí. Es una situación terrible donde Shackleton, a mí me parece que se comportó de forma admirable. Hay un momento, no oculta para nada la situación a sus hombres, al día siguiente tiene que abandonar el barco, bueno, pasan esa noche como pueden, y a la mañana siguiente los reúne a todos sobre el hielo, claro, ya tirados ahí en el hielo, y les dice, bueno, mi situación, estamos allí, el barco ya se va a hundir, hemos tenido que abandonarlo, bueno, mi plan es este, vamos a ir aquí, les hace un bosquejo del plan que van a hacer, y termina diciendo, muchachos, si me seguís y confiáis en mí, de esta salimos. Y termina con una frase que a mí me parece apoteósica. Dice, muchachos, nos vamos a casa. No había duda, nos vamos a casa. Ese era el Shackleton, un optimista nato. Alguien convencido de que si nos esforzamos por lograr lo que queremos, lo alcanzamos. tenemos que imaginarnos la escena, ¿no? Es el barco, ¿no? Que se fue hundiendo, bueno, fue en octubre, ¿no? Cuando lo abandonan definitivamente y, bueno, poco a poco se fue hundiendo del todo. Y imaginándonos la escena, estamos hablando de una tripulación a la deriva en ese enorme bloque de hielo que además podía romperse en cualquier momento, ¿no? Y con solo unos sencillos botes salvavidas, ¿no? Claro. Ese era otro de los puntos, preocupantes, que en cualquier momento ese bloque de hielo se podía romper y si te pillaba la grieta cuando tú estabas pasando por encima, podías caer al mar. Verdaderamente es impresionante la dureza de aquellos momentos. Creo que no nos puede, por mucho que lo pensemos, por mucho que intentemos contextualizarlo, yo creo que no nos podemos traer la idea del grado de desesperación de esos hombres y de la firmeza del líder, del jefe, que es capaz de mantener esa esperanza en ellos durante meses y meses y meses, ¿eh? Y en esta situación, bueno, lograron salvar bastantes suministros y demás, pero bueno, entiendo que además que no había fauna en ese bloque de hielo. ¿De qué se podían alimentar? Mínima. Iban cazando cuando podían focas o pingüinos y con eso iban manteniéndose porque la comida que llevaban tampoco era demasiada y además la querían dejar para utilizarla cuando ya tuviesen que abandonar el bloque de hielo y dirigirse con los botes hacia la costa antártica o hacia donde fuese, que en aquel momento no sabían tanto. Pero, y por fin lo hacen. Llega un momento que el bloque de hielo por las corrientes de ese mar se va acercando hacia en este caso hacia el norte, el hemisferio sur es hacia zonas más cálidas y por lo tanto temperaturas más altas y el hielo comienza a resquebrajarse hasta que llega un momento que tienen que lanzar los botes al agua. Eso era abril de o sea que se pasaron allí durante meses y meses y meses. Transportando sus pocas pertenencias en trineos, recorriendo la torturada superficie helada del mar de Weddell, rumbo a una isla cercana a la costa antártica, a 554 kilómetros de donde se encontraban. A veces caminando, otras a bordo de botes, fueron acercándose poco a poco a su objetivo, hasta que al final las corrientes marinas les impidieron alcanzarlo. Y en estas condiciones las esperanzas de supervivencia supongo que pasaban por de alguna forma ir avanzando de isla en isla, ¿no? O encontrar rutas de balleneros, ¿no? Bueno, más o menos eso era lo que él pensaba hacer, intentar acercarse a la zona de la península antártica que estaba frecuentada por balleneros y por lo tanto de ahí intentarlo. Pero fíjate, me parece importante el que a mediados de enero del 15 de 1915, el barco que el Endurance queda atrapado, enero de 1915, cuando él lanza los botes al agua, cuando abandonan el hielo, es abril del 16. O sea, ha pasado más de un año encerrados, primero en el barco y luego en unas tiendas miserables. Es mucho tiempo y día a día tener que mantener la moral de esos hombres, muy posiblemente el único líder que era capaz de hacerlo era Shackleton. Shackleton tenía una capacidad de improvisar, le gustaba contar historias, era una persona afable, tenía gran psicología para las personas. En cuanto veía que alguien estaba pasando un mal momento, se iba con él, le decía, oye, vente conmigo que vamos a hacer tal cosa, o qué vas a hacer, te acompaño. Y en ese acompañarle era hablar con él, contarle chistes, contarle anécdotas, era un gran conversador, tenía una vida muy intensa, había tenido una vida muy intensa, sabía contar miles de historias. Luego recitaba muy bien, le gustaba mucho la poesía. Y estaba siempre en todos los barullos, en todos los juegos, siempre estaba jugando las cartas con ellos, siempre estaban cantando. Una de las cosas más importantes es que les dice, bueno, no podéis llevar cada uno más que, me parece que era un kilo de objetos personales por persona, todo lo demás lo tenéis que abandonar, incluyendo el dinero. Y él hace prediga con el ejemplo, y coge una pitillera de oro y la tira al suelo y dice, bueno, esta se queda aquí, en el mar. Lo importante es salvar la vida, no la pitillera de oro. Incluso la Biblia que le había regalado la reina, la coge, arranca las páginas de dedicatoria de la reina y el resto lo tira. Lo importante es que salvarnos bien. Lo único que hace a uno de sus hombres que sabía tocar el banjo, le dice, no, el banjo te lo llevas, aunque pese más de un kilo. Eso no se considera objeto personal. Eso sí va a ser importante. Y todas las tardes se pasaban tocando, este hombre se pasaba tocando el banjo en una tienda. Y todos los que querían pues acercaban y cantaban con él como forma de alegrarse y de mantener esa moral. Era el líder que les hizo falta en aquellos momentos. Y tras pasar tantos meses, más de un año que nos has comentado sobre ese bloque de hielo, una vez hundido el barco, ¿cuál fue la decisión que tomaron? ¿De qué forma, digamos, terminaron salvándose? La decisión es doble. Cuando tienen que abandonar el barco con los tres, cuando tienen que abandonar los hielos con esos tres botes salvavidas, se lanzan hacia la isla que tenía más próxima, diríamos, que es Isla Elefante. Y claro, cuando llegan a la isla, pues efectivamente hacía como año y medio que no habían pisado tierra. Pero claro, las islas en la Antártida no son esas islas paradisíacas de palmeras y de arena de playa. Era una isla absolutamente rocosa y inhabitada. Llegaron, pero una vez que llegan ahí, los propios marineros fueron conscientes de que habían llegado a ningún sitio. Entonces ahí se hunden. Después de lo tienen que pasar en el mar, en esos botes, como 10 días, y las temperaturas fueron tan bajas, el esfuerzo que tuvieron que hacer remando fue tan grande, que cuando llegaron a la isla se les hunde la moral. Se hunden, psicológicamente están hundidos. Los médicos le dicen a Shackleton, dice, mira, hay tres personas que están a punto de morir, en una semana se mueren. Pero más psicológicamente que físicamente. Y el resto, evidentemente, les iba a seguir en esa siniestra camino. Y entonces Shackleton toma una decisión absolutamente suicida. Es decir, chicos, voy a pedir ayuda. Y pedir ayuda significaba recorrerse 1000 y pico kilómetros en los mares más turbulentos del mundo en una barquita de remos para ir a pedir ayuda a una isla donde hay una estación ballenera. Y se lo dijo. Y efectivamente, días después, arreglan uno de esos barcos y se lanzan esa aventura que es una de las epopeyas de la navegación. Y lo logra. Y logra llegar a esa isla y logra pedir ayuda, bueno, logra avisar a la estación ballenera de lo que le está pasando. Y comienza entonces también una larga odisea para rescatar a sus hombres de Isla Elefante, a rescatar a los 22 hombres que había dejado en Isla Elefante. Finalmente, tras lograr de forma sorprendente y tras un gran esfuerzo llegar a la Isla Elefante en abril de 1915, no estaban en una mejor situación. Habían logrado escapar de los caprichos de un bloque de hielo a la deriva, que amenazaba con romperse o deshacerse en cualquier momento, para lograr alcanzar una isla deshabitada, aún en mitad de ninguna parte. Dejando a la mayor parte de su tripulación en esa isla rocosa, Shackleton, con 5 de sus hombres, se embarcó en una chalupa que se hizo famosa, el James Caird. A bordo de la embarcación, que solo medía 6,7 metros de largo, se lanzaron a las azarosas aguas del paso de Drake. Su objetivo era una isla donde había una base ballenera. Pero para llegar a ese objetivo tendrían que recorrer 1.280 kilómetros en esa pequeña chalupa. la decisión fue dejar a parte de la tripulación, ¿no? Dejarla en Isla Elefante, ¿no? Y el resto, pues montar una expedición, esa travesía tan peligrosa, ¿no? Por mar, ¿no? Para intentar alcanzar, digamos, ese enclave ballenero, ¿no? ¿Cómo fue esa travesía de búsqueda de ayuda? Bueno, esa travesía, si todavía ha sido difícil, eso ya es el Nova Más. Estaban pasando por unos mares durísimos, con temperaturas muy bajas, con hielos y sobre todo con el peligro principal, que van, después de recorrer 1000 y pico kilómetros, tienen que localizar una isla que tiene un centenar de kilómetros. Y dado que las corrientes iban en dirección de la isla, si se pasaban ya no era posible volver. Allí ya las corrientes y los vientos dominantes iban en dirección de la isla, pero si no acertaban a ella no iban a poder volver. El siguiente destino era África, luego que evidentemente no tenían comida para llegar a África. Eso significaba que si no acertaban morían, y claro, eso nosotros ahora mismo podemos pensar que con el GPS es muy sencillo, pero entonces no tenían GPS, tenían navegación por sextante, y para poder tomar una observación con el sextante tenía que estar el cielo despejado, bueno, por lo menos que se viese el sol. Y eso no les pasó durante muchos días, estuvieron navegando bajo un mar de nubes. Por lo tanto, Worsley, que era el capitán del barco, que era un gran navegante, efectivamente consiguió mantener el rumbo y llegar a la isla. Y eso también es de esas grandes proezas de la navegación. Y mientras tanto, los dos hombres que estaban a punto de morir en Isla Elefante cuando él se marchó, ¿a qué no sabes qué hicieron? Hicieron apuestas. Cuando vieron despedirse el barquito de Shackleton, empezaron a apostar entre ellos lo poco que tenían, cigarrillos o las botas, lo que sea, apostaban para ver en cuánto tiempo iba a volver. Uno, pues yo creo que en 15 días el jefe está de vuelta. Y otro, no, mes y medio, 2 meses, y ya está. Les dio la esperanza porque confiaban en él, porque era un hombre de palabra, y si el jefe había dicho que volvía por ellos, volvería por ellos. Ese fue la gran apuesta de Shackleton. Yo a veces he pensado que él pensó que ese viaje era suicida, que posiblemente podían llegar o podían no llegar, me refiero a Shackleton, podía haber llegado a Georgia del Sur o no, pero no importaba, sus hombres iban a mantener la esperanza de que iba a llegar, e iban a pasar ese invierno y luego en el verano siguiente, ya posiblemente desde ahí, tenían la posibilidad de alcanzar una estación ballenera. Eso siempre me ha parecido que fue la gran apuesta de Shackleton, arriesgar su vida para intentar salvar la del resto de sus compañeros. Pero bueno, pero tuvo una maravillosa carambola. Se salvó él y posteriormente consiguió rescatar a sus hombres también del Elefante. Sí, porque lo que nos estás comentando de esa apuesta que realizó Shackleton, no era por un lado, no era una apuesta doble, ¿no? Por un lado, la remota posibilidad, ¿no?, de encontrar ayuda realmente en esa travesía, digamos, suicida, ¿no?, en esa balsa, ¿no?, en ese bote, ¿no?, por esos mares tan peligrosos y tan hostiles, ¿no?, el conseguir ayuda, que era quizás la posibilidad más remota, y por la otra, solo con ofrecer, ¿no?, esa posibilidad a la gente que se quedaba, ¿no?, estos, de alguna forma, manteniendo la esperanza, pues seguirían luchando por sobrevivir durante todo el duro invierno, ¿no? Es importante, sí, exactamente, eso fue el tema. Es importante la esperanza. Él les insufló una esperanza, él les dio la esperanza, vuelvo, voy a pedir ayuda y vuelvo. Y eso hizo que cuando, tuvieron que pasar bastantes meses después, pues desde mayo, de finales de abril, que es cuando comienza el viaje en barco, hasta llega a la estación ballenera, lo intenta primero un buque ballenero, después lo intenta un buque uruguayo, después lo intenta un buque chileno, y luego finalmente con otro buque chileno fue cuando ya consiguen llegar y rescatarles. Eso fue finales de agosto, o sea que pasó mayo, junio, julio y final, pasaron 4 meses. Pues después de pasar esos 4 meses, cuando los médicos le habían dicho, hay 2 o 3 que se mueren en una semana, pues consigue llegar a recoger a sus hombres, todos estaban vivos. Les había dado la esperanza, y igual que se habían desmoralizado y que se encaminaban en una pendiente hacia la muerte, probablemente todos o la mayor parte, en cuanto les dio esa chispa, esa luz, decir, vuelvo, esperarme, que vuelvo, pues el ser humano es capaz de la proeza de la supervivencia. Este viaje, esta expedición, que comenzó en agosto de 1914, si no me equivoco, saliendo de Plymouth, terminaría en 1917, ¿puede ser? En en el 16, en el 16, dos años después. Dos años después y, bueno, terminarían volviendo, bueno, desde aquel momento, ¿no?, el que tuvieron que abandonar el barco, el Endurance, y que Shackleton les dijo, ¿no?, chicos, nos volvemos a casa, ¿no?, en ese momento, digamos, de mayor frustración, ¿no?, que se quedaban solos a la deriva sobre un bloque de hielo, les dijo, chicos, volvemos a casa, en 1916 es cuando vuelven. ¿Cuántos murieron en la expedición? Ninguno. Cumplió su palabra. No murió nadie, ni en ese pequeño barquito con el que llegó a la estación ballenera, atravesando esos mares terribles, ni murió nadie, ni los 22 hombres que tenía, que había dejado atrás en el Elefante, murió ninguno. No murió nadie. Ese es el gran mérito de Shackleton, haber conseguido, siempre lo hizo así. En su expedición nunca murió ningún hombre. Y en este caso luchó para que no muriese ninguno. Y en una expedición anterior que había hecho al polo, también me parece impresionante lo que hizo, cuando estaba a 100 y pico kilómetros del polo, 180 kilómetros del polo, pero bueno, 180 después de haber recorrido 1000 y pico, pues cuando estaba a 180 kilómetros del polo, que bueno, pues eso podía ser una semana de caminar más, se dio cuenta de que no tenía víveres suficientes, bueno, ya había reducido la comida, etcétera, y que si intentaba llegar al polo, evidentemente iba a llegar, pero a la vuelta alguno moriría, y decide abortar la empresa y regresar, para que no muriese ninguno de sus hombres. Me parece importantísimo ese cambiar los planes personales, cambiar esas ambiciones personales por salvar la vida de sus hombres. Sí, pero recordemos que el objetivo inicial era, bueno, atravesar la Antártida, ¿no? En ese sentido, Shackleton es el famoso fracasado en ese sentido, pero por otro lado es el gran triunfo, ¿no? De ante las condiciones más adversas, ¿no? A lograr que toda la tripulación, bueno, en ese trabajo colectivo, ¿no? De todos, sí. Que todos vuelvan, ¿no? Sanos y salvos. En este sentido, hemos estado hablando de expediciones en condiciones extremas, en este caso concreto la de Shackleton, muy extremas, que conllevaban momentos de dificultades que parecían insuperables y amenazaban claramente con la supervivencia. De hecho, la supervivencia casi parecía una quimera. ¿Qué importancia tiene para la supervivencia la cooperación y el apoyo mutuo en estas expediciones? Bueno, yo creo que es la parte fundamental, ¿eh? Yo creo que es la parte fundamental. Entonces y ahora, yo creo que es el trabajo de todos, el estar todos pendientes de todos, el saber que puedes confiar en tus compañeros, que si te pasa cualquier cosa los otros te van a ayudar. Eso es una parte fundamental en todas las exploraciones polares, y siempre lo ha sido y sigue siendo en las exploraciones de ahora o en los viajes que hacemos los científicos por esas tierras. Y es tan fundamental como en una cordada de escalada. Tienes que confiar en tu compañero de cordada, sin lugar a dudas, es fundamental, es la piedra angular. Supongo que hay unos códigos éticos inquebrantables, ¿no? Unas reglas mínimas, ¿no?, de estas expediciones de exploración. Diríamos, no hay nada escrito, y es lo que te pide el cuerpo. Es lo que te pide en ese momento, es lo que el corazón o la mente, tú decides hacer. Y en general ha habido casos de egoísmo, sin lugar a dudas, pero en general el comportamiento es de una gran nobleza, ¿eh? De una gran nobleza. En la Antártida pues vemos con facilidad ese espíritu de colaboración que está por encima, yo siempre digo que está por encima del instinto de supervivencia. Arriesgamos nuestra vida por intentar ayudar a un compañero, y hay muchos ejemplos, hay muchísimos ejemplos. Está pues el ejemplo de Oates, de la expedición de Scott, que cuando ya está físicamente muy mal, tan mal que congelados con congelaciones en los pies y las manos, eso le hace ir más lento y por lo tanto retrasar la marcha a sus compañeros, en un momento determinado, aprovechando, entre comillas, que hay una ventisca fuera de la tienda, dice, salgo fuera un momento, puede que tarde en volver. No iba a volver, se metió en medio de la ventisca, comenzó a caminar hasta que cayó muerto y luego murió. Pero de esa manera liberaba a sus compañeros del peso muerto que estaba representando para ellos. Y como eso hay muchos ejemplos, hay un ejemplo muy bonito de una... ya en época mucho más reciente, estamos hablando de los años 40, de una base G, si se llamaba la base, reconozco que es poco poético el nombre, pero así le llamaban los ingleses la base G, y aquí había cuatro personas que estuvieron pasando, tenían que pasar un invierno. Bueno, salieron dos, una se cayó en una grieta, el otro va a pedir ayuda, salen todos, salen un equipo de rescate, el equipo de rescate no vuelve, solamente se queda el jefe de base. Entonces el jefe de base, al ver que no vuelve, escribe en un diario lo que ha ocurrido, cuenta lo que ha ocurrido, que le han contado, me han dicho que hay una grieta, Zutanito y tal han salido a buscarles, no han regresado. Luego yo tengo dos posibilidades, ir a buscarles, que las probabilidades de que vuelva son muy bajas, y la otra, quedarme aquí vivo el resto del invierno. Bueno, toma la decisión de salir a buscarles, y efectivamente no volvió, murió también, pero por intentar buscar a sus, salvar a sus hombres, a sus compañeros. Bueno, de ese tipo de ejemplos, hombre, sin llegar a ser tan trágicos como estos, evidentemente está llena la historia de la exploración antártica, y llena la historia de la exploración antártica del pasado e incluso del presente, y estoy seguro que del futuro, de personas que arriesgan su vida por salvar a la de sus compañeros, y muchas veces sin importar la religión, la nacionalidad, la cultura, nada de nada. Es lo que te decía yo al principio, descubres que detrás de las personas hay el ser humano, somos de la misma especie, y por lo tanto tiendes a cuidar a esa persona que es de tu especie. Eso yo creo que es el gran regalo que nos hace la Antártida a los que vamos, a los que hemos ido, y creo que es un regalo que ojalá pudiésemos exportarlo al resto de la sociedad. Bueno, pues nos vamos a quedar con esta reflexión de esta importancia de la ética del apoyo mutuo, ¿no? De la cooperación y su importancia en la supervivencia colectiva, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Odisea de Shackleton es clara, ¿no? Esa supervivencia colectiva gracias al apoyo mutuo y la cooperación. Bueno, para más información, aparte del resto de libros, el caso concreto de Shackleton, tenemos el libro de Javier Cacho, Shackleton, el indomable. Javier, muchas gracias por acercarnos un poco a las expediciones polares. Gracias a vosotros. Estoy encantado de contar este tema porque, ya lo ves, me apasiona, y cuando hablas de lo que te apasiona, pues lo haces siempre feliz, con optimismo. Gracias a vosotros. Un abrazo, suerte. Un abrazo, adiós. Esto ha sido La Linterna de Diógenes, desde Irola Irratia, radio libre, autogestionada y asamblearia. Te das cuenta de la Antártida, ¿eh? O sea, cuando estás en una base pequeñita, claro, como suelen ser las bases normalmente, cuando estás en una base pequeñita el cocinero es importante porque se te prepara la comida, pero también el radio, el encargado de las comunicaciones, es importante porque es el que te mantiene ese cordón umbilical con el resto del mundo. El experto en glaciares te es importante porque cuando vais al glaciar vas a poner tu vida en sus manos. El experto en lanchas, pues igual, porque cuando vayas en la Zodiac por el mar, es él quien te va a permitir regresar sano y salvo. Entonces, cada uno es importante. Y eso es muy bonito, sentirte importante y reconocido por tus compañeros, claro. Todos sin darnos cuenta de este, si no es por este, yo no comería, o yo no me podría hablar con mi mujer, o yo no tal y no cual. Y eso es muy importante, siempre sentirnos valorados por las personas de nuestro entorno psicológicamente, eso es de gran ayuda. Es el sentimiento de valoración, sí, cosa que, y de depender del resto también, ¿no? De correcto, que correcto, su parte, ¿no? Correcto, y eso que en la sociedad que vivimos no se hace en absoluto, o sea, todos somos números, incluso en las empresas aparentemente más que más cuidan la creatividad o a las personas, pues te das cuenta que son números que cambian y que cambian de persona porque le sale 20 euros al mes más barato el otro, pues evidentemente es horada a la persona, el sentimiento de autoestima a la persona, y en la Antártida todo lo contrario, ese otro sentimiento es el que te da alegría, es lo que te da seguridad en ti mismo. Bueno, historias.